Amante Padre que estás en los cielos, venimos a ti en estos momentos agradecidos del descanso que nos permitiste tener la noche y poder ver, por lo menos acá donde estamos nosotros, la luz del sol, y pronto allá en Guatemala también y en otros países que están unidos a nosotros también ver la luz, o quienes ya comenzaron antes. Son privilegios que nos das a los que estamos vivos, que podemos compartir tu palabra. Amén. Ayúdanos en este estudio a prepararnos para hacerlo mejor, para seguir compartiendo tu palabra de la manera que tú consideres. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios. Como estamos viendo en Daniel, en el libro de Daniel, los imperios mundiales que gobernaron, y ahora que estamos centrados en la bestia sin forma, la bestia espantosa, la bestia terrible, cómo esa bestia iría a través de su mutación que sufrió, de ser solamente un imperio político, de ser un poder secular, cómo se transmuta, cómo sufre ese cambio, que de su propia cabeza, de la bestia espantosa, brota ese cuerno pequeño. Y la historia después se comienza a centrar exclusivamente en los cuernos de la bestia que llevaba sobre la cabeza. Vamos a leer eso en Daniel nuevamente, centrándonos en los cuernos, capítulo 7 de Daniel, leemos versículo 7. Dice la palabra de Dios: después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia. Llegamos a la cuarta bestia. Entendiendo de que es Roma la que sube a la plataforma de gobierno mundial como cuarto imperio, derrotando a los griegos en el año 168, que se constituye ya sin mayor obstáculo. Siguieron habiendo obstáculos y Roma tenía que seguir subyugando y sometiendo, pero prácticamente ya del año 168 antes de Cristo, Roma había logrado coronarse como imperio mundial. Después de esto, dice el versículo 7, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba. Miren las descripciones que la Biblia nos brinda de ese poder, que sería cruel, que sería el más bárbaro, despiadado, inhumano, que todos los otros anteriores, Babilonia, Medos y Persas, Grecia, de este cuarto, dan estas características: crueles, llenos de crueldad, de maldad, inhumanos, sin afecto alguno, satánicos completamente, que se deleitaban solamente en ver correr sangre. Grandes dientes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno, el cuerno pequeño, el que salió después de que los 10 estaban ya formados, este cuerno chiquito tenía ojos. Ojos están, los ojos están relacionados a la sabiduría, conocimiento. Tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. La boca es para anunciar, para comunicar la voluntad. Adquiría mucha sabiduría y tendría la capacidad de comunicar su voluntad. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Aquí viene el estudio de la próxima semana acerca del juicio. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana de limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba. Miren, la escena de juicio tiene que desarrollarse, tiene que llevarse a cabo entre el periodo del cuerno pequeño. Versículo 11 reanuda el relato que dejó pendiente el versículo 8. Yo miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno pequeño. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Recuerden, esa prolongación, porque en el versículo 11 se muestra que ha sido ya entregado al fuego y ser quemado. Sin embargo, el versículo 12 nos aclara un poquito más, que van a tener un poquito más de vida antes de ser hechos ceniza. Van a tener un poquito más de vida. Ayer vimos en Apocalipsis 13, verso 1 y 2, de esa bestia que sube y tiene un poquito. Porque ya en Daniel se había profetizado que iban a tener un poquito de vida. Dice, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les, plural, había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y por eso es que en Apocalipsis aparece nuevamente el león, el oso, el leopardo. Y que el dragón les cede o les concede su poder. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fueron dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Maravillosamente está relatada la palabra de Dios en ese orden en que aparecen en el capítulo 7. Habla del juicio en el versículo 9 y 10, vuelve a hablar del cuerno pequeño y vuelve a hablar del juicio. Ambos aspectos, cuerno pequeño y juicio, tienen dos fases. Y la Biblia los quiebra y los presenta tal como nosotros los sostenemos. El cuerno pequeño, que tuvo su primer fase del 500... ¿Alguien me recuerda la fecha del cuerno pequeño? 38. Muy bien. 538. El 538. Perfecto. 1798, ¿verdad? Ocupando lo que en Daniel mismo se encuentra, el tiempo de dominio, de gobierno de los 1260 años que aparecen en la Biblia, tanto en Daniel como en Apocalipsis. De 1798 hay una pausa. En 1844, como vamos a ver en Daniel 8:14, cuando lleguemos a hacer matemáticas, sea. Más para mí, miren, hay muchas cosas que yo lo digo ya de forma natural, porque yo sé con quién estoy hablando. Aunque hay personas nuevas como Evelyn, que está estudiando, sigue estudiando con Marlene y... ¿con quién más? Marlene le está dando estudios bíblicos, sin duda... están por llegar o ya llegaron a esos estudios. Pero yo sé que Evelyn va a llegar a entender ese cuadro, pero en la mayoría, estoy hablando de un 90% de acá de ustedes se saben esto, y por eso no me detengo en muchos detalles que yo sé que sería redundar, porque ya ustedes se lo saben. Claro, 538, cuando Justiniano le concede plenos poderes políticos al Vaticano, 538. De 538 al 1798 está la primera fase. Luego habla del juicio. El juicio comienza en 1844, pero vuelve ahora a hablar del cuerno pequeño. Y después vuelve a hablar del juicio, de las escenas de juicio, porque hay una parte del juicio que comenzó con los muertos, y en algún momento entra la segunda fase, que es con los vivos, y está quebrado en dos la descripción en la Biblia. Así como el cuerno pequeño vuelve a levantarse, el juicio en algún momento va a pasar a los vivos. Y hermanos, estos estudios tienen el propósito de prepararnos a los vivos para que cuando esa transición de muertos a vivos se lleve a cabo, nosotros estemos entera y completamente del lado del Cordero, que no tengamos ya nada, ninguna relación con lo que el cuerno pequeño está implementando e imponiendo a la humanidad. Nosotros, a través de el conocimiento que las Sagradas Escrituras nos brindan, para ese tiempo, en su segunda fase, que ha comenzado ya, solo vamos a ver un poquito más adelantito, probablemente en este mismo estudio, cuando hablemos de fechas. Pero la segunda fase del juicio, aún tenemos la seguridad que no ha comenzado. La transición de los muertos hacia los vivos. Pero que estamos a nada. A nada. Si tuviéramos que agarrar o apoyarnos en un texto para hablar de la transición del juicio de los muertos a los vivos, no sería otro más aquel que dice en Hebreos: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de esa, hoy. Si debemos de estar a cuentas, no es mañana, es hoy. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Es hoy. Es inmediato, es caer a los pies del Señor y decirle: Señor, ayúdame a mí, transfórmame a mí, cámbiame a mí. Corta mis ídolos que antes amé. Rómpelos, desmenúzalos. Tú tienes el poder para transformar vidas, transfórmame a mí. Hoy, porque cuando pase el juicio de los muertos a los vivos. Esa es mala noticia para el pueblo de Dios, en el sentido de tiempo de preparación para su pueblo. En ese momento no hay. Para todo aquel que ha profesado la fe adventista, cuando pase el juicio de los muertos a los vivos, hasta allí habremos llegado como pueblo. Porque entonces Dios llevará a cabo un zarandeo dentro de su pueblo, de tal manera que toda la paja, que todos los cabritos, que toda la cizaña, hasta allí llegue. Y los que tengan el sello del Dios vivo, los que hayan sido pulidos, trabajados, transformados, aquellos que hayan ido aguardando aceite extra en sus vasijas, recibirán total y completamente el bautismo del Espíritu Santo, la lluvia tardía. Y aun cuando la puerta está abierta para aquellos que nunca escucharon advertencias contra el cuerno pequeño, aquellos que nunca escucharon acerca del sábado, aquellos que nunca escucharon que deben de salir de Babilonia, los que reciban la lluvia tardía, los que sean llenos del poder del Espíritu Santo, llevarán ese mensaje. Pero aquellos que no quisieron responder afectivamente, positivamente al llamado que Dios está haciendo hoy a su pueblo de apartarse del mundo, entonces Dios habrá respetado la voluntad de ellos y quedarán rezagados en las tinieblas. No esperemos que llegue ese día para entonces, ahora sí, como usualmente ha sido a lo largo de la historia. Solo cuando ya Dios actúa, ahora sí, ahora no. Extendí todo el día mis manos a un pueblo rebelde y no quiso volverse a mí. Pues también cuando ellos clamen, dice Proverbios, hablando de la sabiduría, yo me reiré de ellos, porque me despreciaron en las plazas. Hoy, mis hermanos, y nosotros, los que estamos en este grupo, los que formamos este grupo, sabemos perfectamente que lo que les estoy diciendo es exactamente como lo hemos mantenido, como lo hemos predicado, como lo sostenemos desde hace mucho tiempo. Se está llevando a cabo la primera fase del juicio, como se llevó a cabo la primera fase del cuerno pequeño, su primera hegemonía de 1260 años. Naturalmente, la segunda no tardará lo mismo. De igual forma, el juicio desde 1844, comenzando con los muertos, miren cuánto tiempo llevamos. Ciertamente la segunda fase será breve. Esto es solemne. No solamente necesitamos hablar de la Roma imperial y religiosa, sino también en ese periodo, cuando se está desarrollando ambos poderes, también Dios entra en acción. También Dios, como fue con los demás imperios, teniendo en cuenta que en el tercero hay un silencio de Dios. Y ahí no sabemos, pero tenemos bien claro que en el primer imperio y en el segundo imperio, esa participación de Dios por su pueblo, mientras los reyes, mientras los monarcas eran persuadidos y eran impelidos por las fuerzas ocultas de maldad, también las fuerzas de la luz del bien, del amor, trabajaban en la mente de ellos para favorecer a su pueblo. Dios es exactamente lo que nos muestra en el periodo de la Roma religiosa. En ese momento, cuando el despotismo, la tiranía, el engaño por el cuerno, Dios también obrando en favor de su pueblo. Hay una fase en el cuerno pequeño, hay una fase en el juicio. Se dice nuevamente, y lo vamos a ver en Apocalipsis 13, que la herida mortal es sanada, es curada y vuelve otra vez. De igual forma, Dios dice, ahora yo estoy con los vivos. Cuando el cuerno pequeño aparezca en su segunda fase, en su totalidad, Dios entrará a la segunda fase. Entonces es el choque final. Entonces es decisivo. Mañana, con ayuda de Dios, voy a hacer lo que no he hecho durante el estudio y voy a echar mano a lo que la lección, y miren, les aconsejo que si puedan devorarse la lección este día para que mañana juntos usted tenga un cuadro, y es más, lo vamos a hacer de forma más participativa, el estudio de mañana. Todo lo que les estoy diciendo está plasmado en la cartilla de escuela sabática para este sábado. Vamos a ver que el choque de poderes entre Cristo y Satanás es inevitable. Y cada uno de ambos líderes está trabajando para tener seres humanos. Con la verdad Jesús, con la mentira Satanás, con el engaño, con la traición, con la crueldad. Jesús con la verdad, con el amor, con la justicia. Necesitamos tomar un voto decisivo hoy. Señor, me pongo de tu lado. Aunque pierda la vida misma, aunque lo pierda todo. No quiero nada con el cuerno pequeño, no quiero nada de lo que él ofrece. Que esa sea nuestra resolución, que a esa determinación nos estén llevando esos estudios. Estar de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. No tener miedo de llamarle al pecado por su nombre, pero obvio, tú tienes que estar del lado de Jesús. Hay mucha gente que está llamando al pecado por su nombre del otro lado, y lo único que hace es agrandar y fortalecer el reino de las tinieblas. Porque cuando estamos del lado de Jesús, llamar al pecado por su nombre, lo haremos en el espíritu de Natán con David. Si bien se hablará contra el pecado, habrá lágrimas en nuestras palabras. No nos complaciremos, no tendremos deleite en llamar al pecado por su nombre, sino un profundo dolor. Pero debe de hacerse, porque sabemos que son vidas. Son personas a quienes estamos tratando de alcanzar. Muy, muy solemne tener esto en cuenta. Y mañana vamos, yo les recomiendo, el que estudie su lección, el que se devore la lección, el que termine la lección de esta semana, el día de hoy, mañana en la mañana, se va a dar cuenta que la lucha termina en victoria para gloria de Dios, para beneficio de su pueblo. Que Roma puede ser poderosa, cruel, tiránica, pero que Jesús empodera a su pueblo para mostrar que ni todas las furias satánicas, que ni toda la furia del infierno, los demonios juntos, no tienen el poder de destruir la fuerza del amor con que Dios ha vestido a su pueblo. Así como Jesús en el Calvario, tal fue su amor por nosotros que toda la furia del dragón no fue capaz de moverlo un centímetro, un grosor de un cabello, el grosor de un cabello. Toda la fuerza de Roma imperial, combinada con los poderes de las tinieblas, no movieron a Jesús el grosor de un cabello, porque estaba bañado con ese amor por la humanidad que terminó su obra en victoria. Y ese amor Dios se lo concederá a su pueblo. Y de la misma forma, todas las huestes de maldad, combinadas, invisibles y visibles, demonios y seres humanos, no podrán moverte a ti el grosor de un cabello de tu postura, fidelidad a Jehová, amor por los seres humanos. Tenemos en la historia la fe de los mártires que fueron martirizados por el Imperio Romano. Primero, ¿recuerdan ustedes la historia del Coliseo Romano? Cómo al principio eran enemigos del imperio a quienes ponían allí con las fieras. Después fueron cristianos y murieron inalterables, inaludibles. No pudieron persuadirlos ni con el terror de los tigres, los leones, las hienas. Morían cantando, morían orando, morían alabando a Dios. A ese punto quiere llevarnos Dios, a ti y a mí. Que volvamos a desempolvar la historia, que volvamos a recordar lo que el Imperio Romano secular fue para con los cristianos de esa época. Porque el cuerno pequeño lo repitió con los valdenses. El cuerno pequeño lo repitió con los protestantes. ¿Recuerdan a Juan Hus? ¿Recuerdan a todos aquellos que fueron torturados, quemados vivos, llevados a la hoguera, pasados por la mazmorra, muertos de hambre? ¿Pudo la fuerza del dragón, a través de esos poderes, mover a los creyentes de su fe? Aparece en el conflicto de los siglos la historia de Resuelo, algo así, y doña Leonor, su esposa. ¿Cómo doña Leonor, al ver Resuelo, se llama Antonio Resuelo? Sí, son ellos, los de España. Antonio Resuelo, si mal recuerdo. Cuando la esposa ve el martirio, la tortura al cual su esposo fue sometido, y ella también en el calabozo, ella no aguantó y retrocedió. Y cuando llevaban a su esposo al martirio, a la muerte, pusieron a su esposa en el espacio mejor visible para el mártir, para que pudiera contemplarla, de que su esposa se había pasado del otro lado. el narrador describiendo lo que pudo haber pasado por la mente de Antonio Herrezuelo, por lo que se contempló en su mirada, como diciendo, esto sí que duele. Su mayor dolor que se llevó a la tumba no fue el martirio del cuerpo, no fue la tortura de las llamas, sino ver que la mujer que amaba se pasó del otro lado. Lo que nunca supo Antonio es de que su esposa, al ver la fe inalterable, inamovible de su esposo, resolvió negar lo que le habían impuesto bajo amenazas, bajo tortura, bajo dolor. Negó eso. Y también ella fue llevada al tormento, a la muerte, a la hoguera. Hay encuentros que vamos a experimentar en el reino de los cielos. Y uno de ellos es ese que yo deseo ver, narrado allí en el conflicto de los siglos. Si ustedes se dan cuenta, hablando del libro del conflicto de los siglos, el primer capítulo se titula El destino del mundo predicho. El fin, iba a decir, el destino del mundo predicho. Y realmente en ese capítulo, el poder terrenal, ¿de quién se resalta? De Roma, porque fue precisamente en ese año 70 que destruyó por completo a Jerusalén, el templo. Ustedes conocen ese capítulo a la memoria. El último capítulo del conflicto de los siglos, ¿recuerdan ustedes cómo se llama? El fin del conflicto. Y si pone atención, desde el primer capítulo hasta el último capítulo del conflicto de los siglos, no es otra cosa todo el contenido que la lucha entre Cristo y Satanás. Y Satanás usando a Roma a lo largo de todo lo que se desarrolle. La Roma imperial, la Roma religiosa, los poderes que la apoyan, como los cuernos que quedaron en pie o de pie le sirvieron al cuerno pequeño, al Vaticano, como España fue una empedernida al servicio y a los pies hasta hoy día. España es de los cuernos que quedaron. España es la más despótica al servicio de la bestia del Vaticano. Y a lo largo de la historia nosotros podemos ver cómo España trajo la religión del cuerno pequeño, sus tradiciones, sus costumbres, sus creencias al nuevo mundo, en sus conquistas, en sus descubrimientos. Y así el cuerno pequeño, por medio de los cuernos que quedaron a su servicio, que aceptaron su supremacía, que le concedieron poderes y reconocimientos al Vaticano, llevó a través de Francia y Portugal a Inglaterra, por medio de ellos llevó a África, se sentó en África, subyugó a África, saqueando sus riquezas, sus tesoros, hombres, animales, oro, plata, piedras preciosas, todo lo de África, venga para acá. A través de España y Portugal, la riqueza de América Latina va a parar a las arcas del Vaticano. A través de Inglaterra, Francia y España, la tierra de Norteamérica, también fue sometida y subyugada. Este imperio abarcó toda la tierra, lo que no hicieron los imperios anteriores. Y después de llevarse, después de arrasar con todo lo que había a su paso, que nunca dijeron suficiente, y siguen saqueando hasta hoy día, apenas hace como un mes, mes y medio, estaba viendo de que en África están habiendo revueltas, y dijeron las colonias franceses, que todavía, aun cuando dicen ser países soberanos en África, son colonias franceses, y dijeron: no queremos más a Francia, será África para los africanos. Y Francia, no, creo que fue Kenia, el presidente keniano, el que se levantó hace como mes y medio más o menos. O sea, esos cuernos, esos reinos, esos países, como los llamamos actualmente, esos gobiernos, siguen estando al servicio del Vaticano. Todos, llámese alemanes, llámese suizos, llámese suevos, los portugueses, llámese españoles, llámese, no importa, Europa toda está al servicio del cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño es el que en estos días volverá en su segunda fase. Y para ese tiempo, Dios debe de tener un pueblo que no debe ser amedrentado por nada. ¿Dónde está ese pueblo? ¿Quiénes forman parte de ese pueblo? Los que guardan los mandamientos de Dios, los que se someten a las leyes de su reino, los que ponen a Dios como rey y soberano, digno de ser temido antes que a los hombres, que cuando de fe y vida espiritual se habla, no hay otra regla de conducta más que la palabra de Dios, que ningún potestado terrenal, que ningún poder terreno tiene derecho de imponer qué hacer con mi vida espiritual, a quién adorar, cuándo adorar. Ese aspecto de la vida espiritual es únicamente entre Dios y su creación. Veamos estas citas que nos tiene el Espíritu Profecía. Dice acá: ayer mencionamos acerca de lo que Satanás sabía acerca del poder de la Biblia, y por eso fue que se la reprimió, se la restringió al pueblo. Vimos también que actualmente la Iglesia Católica le pone una cara bonita, ¿verdad? Apacible, y presenta disculpas. Eso lo leí ayer. Pero noten ahora qué es lo que dice el deseado de todas las gentes. El acerto que Satanás presenta, haciendo referencia al versículo 21 del capítulo 7, veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. El acerto que Satanás presenta ahora es que la ley pronunciada por la misma voz de Dios es deficiente, que alguna especificación de ella ha sido puesta a un lado, Es el último gran engaño que arrojará sobre el mundo. ¿Mm? Y ahora debe de haber otro grupito que dice, no, ni una jota, ni una tilde. Nada de esa ley es inalterable. Y entonces, guerra contra los santos. No necesita atacar toda la ley. Satanás no necesita atacar toda la ley. Y ustedes recuerdan el por qué. Porque Santiago dice que el que ofende un punto se desmorona todo. Satanás no necesita atacar toda la ley. Si puede inducir a los hombres a que ignoren un precepto, logrará su propósito. ¡Qué astuto! ¡Qué terrible personaje! Santiago 2:10, cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpado de todos. Es allí donde nosotros, mis hermanos, tenemos que velar que el Espíritu Santo nos dé ese colirio para poder ver nuestra deficiencia. Esto es obra del Espíritu Santo. Nadie, ningún ser humano, puede guardar la santa ley de Dios como el cielo espera por sí mismo. Nadie. Esto lo he recalcado en el pasado. El tener deleite en la santa ley de Dios, el hacer de ella nuestra delicia, como lo dice Salmos 1, tiene que ser obra sobrenatural. Tiene que ser algo, producto, fruto del Espíritu Santo, obrando en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Satanás no necesita que tú violes toda la ley. Anda, no adulteras, está bien. Dice el diablo, excelente, un 100 para ti. No robas, excelente. No matas, mejor. No tienes ídolos, no tomas el nombre de Dios en vano. Pero, ¿y el sábado? Nos estamos poniendo en guardia para no violar el santo sábado. Sin caer en lo que los fariseos hicieron. ¿Tiene realmente ese cuarto mandamiento un concepto claro y definido en nuestra experiencia, en nuestro diario vivir? Hay un mandamiento que necesitamos caer de rodillas y pedirle, Señor, ayúdame a ver la hermosura de tu ley. Y es el cuarto mandamiento. Y así como el que viola un mandamiento se hace responsable de los 10, el que cumple como el cielo demanda el cuarto mandamiento, cumple toda la ley. Es el cuarto mandamiento. Y hay suficiente, es más, muchísima información acerca de ese mandamiento solamente. No caigamos en la trampa, Satanás. Recuerda que Satanás es astuto. Él dice que cumplan 9. Yo estoy feliz que cumplan 9. No importa. Pero que no alcancen los 10. Y si tú y yo llegamos a descubrir, a disfrutar, a cumplir el cuarto mandamiento, créeme que lo demás viene por añadidura. Y es la lucha, hermano. Hermano y hermana adventista que me oyes, la lucha es el cuarto mandamiento. Y date cuenta, abre los ojos, cuán fácil lo violentamos. Cuán fácil, de forma involuntaria, cuando me doy cuenta, oye, pero si esto debe de esperar para mañana. tenemos que ser cuidadosos, no puntillosos, pero sí cuidadosos con el cuarto mandamiento a lo largo de la semana. Si al sábado lo llamares delicia, santo, agradable de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová tu Dios. Incluso tal vez nosotros como adventistas no hemos entendido la solemnidad del sábado. Y puedo asegurarles que la mayoría, predicadores, que aún allá arriba predicando, dicen cosas no apropiadas ni en sábado, mucho menos en púlpito. Tenemos nosotros que ser más espirituales, más consagrados, y que el Espíritu Santo entonces nos haga, nos conduzca, nos lleve en la dirección. Y cuando eso sea cumplido, mis hermanos, Dios obrará por medio nuestro. Satanás sabe, dice, sigo deseado todas las gentes, en inglés es 763, que no necesitan atacar. Satanás dice, no necesita atacar toda la ley. Si puede inducir a los hombres a que ignoren un precepto, logrará su propósito. Porque cualquiera que hubiera guardado toda la ley y ofendiera en un punto, es hecho culpado de todos. Consintiendo en violar un precepto, los hombres se colocan bajo el poder de Satanás. Consintiendo, hoy podrá ser inconsciente. Pero si de forma inconsciente no montamos guardia, cuando ya sea de forma consciente, el terreno habrá sido preparado y cederemos. Lo que hoy negamos, terminaremos cediendo. Sustituyendo la ley de Dios por la ley humana, Satanás procurará a tiempo futuro. No dice procuró, como poniéndolo históricamente para nosotros. Es para ti y para mí. Porque el cuerno pequeño sigue ahora más vivo que nunca. Sustituyendo la ley de Dios por la ley humana, Satanás procurará dominar al mundo. Esta obra está predicha en la profecía acerca del gran poder apóstata que representa a Satanás. Se ha declarado, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano. Daniel 7:25. Impresionante cómo lo pone el espíritu de profecía. Acerca del gran poder apóstata que representa a Satanás. El Vaticano representa a Satanás. Les comentaba ayer, si hay un sitio en el mundo donde Satanás tiene sus sedes, tiene sus oficinas centrales, headquarters, el Vaticano. Es allí, en el Vaticano, donde él se siente estar en su trono, gobernando el planeta. ¿Cómo me conmueve pensar que adventistas del séptimo día se sienten felices e ir de turistas al Vaticano? Yo solo con pensarlo se me pone la piel de gallina. No es gratis, tengo entendido, entrar allí. ¿Cuánto dinero se gasta? Vaya, boleto de avión. Cada centavo que sale de nosotros para fomentar y engrandecer el reino de las tinieblas, ¿Algún adventista del séptimo día ha perdido algo en el Vaticano para ir allí? A menos que vayan como agentes especiales por un documental que quieran transmitirnos porque es necesario, que todavía no esté esa información a dominio público, pero hoy día todo lo que es permitido ver en el Vaticano ya está online. El gran poder apóstata que representa Satanás está descrito en Daniel 7, 25. Los hombres, sigue diciendo la cita, y acá termina esta cita. Los hombres erigirán, mira que está en tiempo futuro. Los hombres erigirán con seguridad sus leyes para contrarrestar las leyes de Dios. Tratarán de compeler las conciencias ajenas y en su celo por hacer cumplir esas leyes, oprimirán a sus semejantes. Erigirán, tratarán, oprimirán. Si el propósito es contrarrestar las leyes de Dios, ¿dónde está la ley de Dios que quieren contrarrestar? En el corazón de los seguidores de Jesús. Porque ciertamente la ley de Dios no está en el Congreso de mi país. Ciertamente la ley de Dios no está en el Congreso de Estados Unidos, ni en el Congreso de Rusia, ni en Alemania, ni en ningún país. ¿Dónde está esa ley que pretenden contrarrestar? Está en tu corazón. Está en tu mente. La guerra de Satanás usando a los hombres, a los poderes políticos, es para eliminar esa ley de tu mente. Es para eliminar esa ley que ha comenzado a escribirse, que está en tu corazón. Dejarás que seas vencido. Lograrán someterte. O te pondrás de parte de Jehová. Aunque truenen lo que tenga que tronar. Dice otra cita acá. Este es un manuscrito 135 de 1902, párrafo 16. El hombre de pecado que pensó cambiar los tiempos y la ley, pensó, y que siempre ha oprimido al pueblo de Dios. Ojo con esto. La Roma, en su base religiosa, el hombre de pecado, como vamos a ver mañana, el inicuo lo llama Tesalonicenses. El hombre de pecado que pensó en cambiar los tiempos y la ley, y que siempre ha oprimido al pueblo de Dios. Tiempo pasado, ¿verdad? Siempre ha oprimido al pueblo de Dios. Tiempo pasado. Hará. Tiempo futuro hará que se promulguen leyes para hacer cumplir la observancia del primer día de la semana. Pero el pueblo de Dios debe mantenerse firme para él. Hay un llamado para ti esta mañana. fidelidad a la ley de Dios. Firmeza en los principios del cielo. Lo vamos a lograr, hermanos, si le pedimos a Dios que nos ayude a ver la hermosura de su ley y que el cuarto mandamiento sea realmente lo que Dios desea para nosotros. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Cada cuanto nos tenemos que acordar. El Espíritu de profecía dice que todos los días debemos de recordarnos de la santidad del sábado. Todos los días. Yo creo firmemente que para llegar a cumplir ese mandamiento, no es legalismo de recordarnos, ah, sí, viendo el calendario, sí, ya comenzó el sábado. Ok, a puesta de sol lo recibimos. A puesta del sol lo despedimos, ya se acabó el sábado. No. Eso es la letra, pero el espíritu del cuarto mandamiento debe acompañarnos todos los días. Pensar en la santidad del sábado. ¿Qué es lo que escuché el sábado? ¿Qué es lo que disfruté el sábado hasta media semana? La otra semana, ¿qué escucharé el sábado? ¿Qué aprenderé el sábado? El sábado debe de ser un mandamiento, una fuerza transformadora en la vida de cada uno de nosotros. Yo le pido a mi Dios, yo no sé cuál es tu lucha, pero le pido a mi Dios que el sábado me ayude a vivir como Él espera de mí. ¿Qué? ¿Me están oyendo? Sí. Loud and clear. Amén. Muy bien. Desapareció. Sí, no, bien. Estamos. Okay. Escuchamos bien, muy bien. Sí. No miré el coso este por un largo rato. Lo que estamos calladitos. Pensé que desde saber qué hora estoy hablando. Ok. ¿Verdad, hermanos, que el tema del sábado, verdad que lo necesitamos? Amén. Lo necesitamos porque podemos estar cayendo en un legalismo que sí lo guardamos, y pero si a lo largo de la semana tú no piensas en la santidad del sábado, y recuerda que Satanás no tiene otro mandamiento que atacar más que el sábado, y si logra vencer el cuarto mandamiento, lo ha logrado todo y tú lo habrás perdido todo. Entonces es hora de montar guardia. Ya lo leímos antes, no desconocemos sus maquinaciones. No necesitamos caer en su trampa. Conocemos todos sus movimientos. Necesitamos, como adventistas, tener esa experiencia que Dios desea darnos en el cuarto mandamiento. Les decía que yo no conozco la vida de ustedes, pero le pido a mi Dios, y es una lucha constante. Padre, ayúdame que a través de ese teléfono ingrato no entre nada el sábado. En las horas sagradas, que distraigan mi mente de lo que debe de ser. Y muchas veces ese dedito es el que va y busca cosas en sábado. Dios tiene que hacer ese cambio total y radical en mí, porque si no, sigo siendo un transgresor de su santa ley. Solo Dios puede ayudarnos. Que ese televisor no se encienda con cosas seculares, que no van esas. No digo que no se encienda con con cantos, con himnos. Los aparatos no son los culpables, es la debilidad nuestra. Son nuestros vicios, son nuestras inclinaciones. ¿Sabes, Donaldo? Quisiera apuntar, ahora que mencionas acerca del sábado, algo que pienso que nos pasa a los adventistas sin darnos cuenta. Y es que debido a que ya no trabajamos en sábado, quizás hemos afrontado algunos problemas por no ir a trabajar los sábados, pensamos que ya la hicimos. Y entendemos el sábado como un día simplemente de no trabajar. Pero el sábado es más que eso. El sábado es el día de relación con Dios donde nada debe de impedir. ¿Y qué sucede? Si esa relación no es real, cuando llegue el momento verdaderamente difícil, no es que estamos pasando ahora por perder un trabajo que quizás es difícil, pero cuando llegue el momento difícil donde ya no sea solamente perder el trabajo, sino perder la vida, si no tenemos esa relación real con Dios y podemos disfrutar y que el sábado sea una delicia verdadera, no simplemente un día de no laborar, las posibilidades de claudicar serán mayores. Sí. Sí. Gracias, Dios, por darme esta frase que brotó de tus labios ahorita. Es más que eso. Independientemente, queridos hermanos, independientemente cómo hasta este momento has guardado el sábado, puedo asegurarte lo que dijo Diógenes, es más que eso. Y solo el Espíritu Santo es capaz de mostrarte qué es eso que acaba de decir Diógenes, es más que eso. La parte técnica del sábado, es probable que nosotros, como dice Diógenes, no, ya no trabajamos en sábado, ya no, y hemos sido despedidos de algunos lugares por no ir en sábado. Esa es la parte técnica. Pero la parte espiritual, aquel deleite que Dios quiere que lleguemos al punto de Isaías 58, ¿verdad? 58. Dios quiere que lleguemos a ese punto. Porque recuerden, la ley de Dios no está en las constituciones de los hombres. ¿De dónde pues entonces la quiere erradicar, la quiere borrar Satanás? ¿El ataque es hacia dónde? Es eliminarla de tu corazón. Es arrancarla de allí. Termino leyendo. Jeremías, terminemos. Porque ahora que me doy cuenta hemos llegado al final. Jeremías, si me acompañan por favor a Jeremías 31. Dice la palabra de Dios en Jeremías 31 y terminemos alabando el nombre de Dios. ¿Verdad que Dios es bueno? Amén. Dios es maravilloso. No hay nada que temer al futuro, hermanos. Solamente estar firmes y decididos. Dice capítulo 31 de Jeremías. Versículo 27 en adelante. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar, plantar, dice Jehová. Otra vida, vida nueva. En aquellos días no dirán más Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, la caries. Sino que cada cual morirá por su propia maldad, los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré, ¿dónde? En su corazón, para que veas dónde está el conflicto, de dónde se piensa erradicar. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Que cada uno de nosotros busque auxilio divino para permanecer firme como pueblo de Dios y nunca someternos a la tiranía de la Roma que sigue vigente, usando los poderes de la tierra para erradicar como agencia de Satanás la santa ley de Dios de la mente y de los corazones de aquellos donde Dios la ha escrito. Bendito sea Dios, porque ha comenzado a escribir esa ley en el corazón tuyo y mío, y se completará cuando para nosotros obedecer sea como fue para Adán, la misma respiración, así de sencillo, así de natural. Que Dios te bendiga esta mañana. Estudia tu lección este día y mañana vamos a ver cómo Roma aparece en la lección, incluso de esta semana que estamos cruzando. Que Dios te bendiga ricamente.